hay acontecimientos que si no marcan una vida, sí dejan una profunda huella. ¿Qué hacía? ¿Dónde estabas el 14 de junio de 1986 cuando murió Borges? No todos podrán contestar esta pregunta. Yo sí. Estaba en Torremolinos, con la que años después sería mi mujer y con sus padres. No recuerdo si supe de la muerte del escritor argentino ese mismo día. Lo que sí puedo afirmar sin ninguna duda es que el 15 compré todos los periódicos que dedicaban un suplemento al recién fallecido. Todavía deben de estar en algún anaquel de mi biblioteca. Mi primer contacto con Borges se remonta a los años 1979 u 80. En el manual de literatura de Coe se incluía su relato La biblioteca de Babel. Después vinieron libros sueltos, posteriormente sus obras completas y por fin algunas primeras ediciones. Este año se cumple el 25º aniversario de su muerte y he pedido a mis alumnos del primer curso del bachillerato de música que graben algunos de los relatos recogidos en la antología Cuentos breves y extraordinarios. Sirva esta selección de audios como recuerdo al maestro. Del agua de la isla. Primero nos negamos a probarla, suponiéndola corrompida. Ignoro cómo dar una idea justa de su naturaleza y no lo conseguiré sin muchas palabras. A pesar de correr con rapidez por cualquier desnivel, nunca parecía límpida, excepto al despeñarse en un salto. En casos de poco declive, era tan consistente como una infusión espesa de goma arábiga, hecha en agua común. Este, sin embargo, era el menos singular de sus caracteres. No era incolora ni era de un color invariable, ya que su fluencia proponía a los ojos todos los matices del púrpura como los tonos de una seda cambiante. Dejamos que se asentaran en una vasija y comprobamos que la entera masa del líquido estaba separada en vetas distintas, cada una de tono individual, y que esas vetas no se mezclaban. Si se pasaba la hoja de un cuchillo a lo ancho de las vetas, el agua se cerraba inmediatamente, y al retirar la hoja desaparecía el rastro. En cambio, cuando la hoja era insertada con precisión entre dos de las vetas, ocurría una separación perfecta que no se rectificaba enseguida. Así llegó a un inmenso castillo, en cuyo frontispicio estaba grabado: a nadie pertenezco y a todos. Antes de entrar ya estabas aquí. Quedarás aquí cuando salgas. El aviso. En una de las antiguas guerras de Escocia, el jefe del clan de los Douglas cayó en manos del enemigo. Al otro día llevaron a su habitación en la torre una cabeza de jabalí en una fuente. Douglas, al verla, comprendió que su suerte estaba sellada. Esa noche lo decapitaron. Historia de zorros. Wang vio dos zorros parados en las patas traseras y apoyados contra un árbol. Uno de ellos tenía una hoja de papel en la mano y se reía como compartiendo una broma. Trató de espantarlos, pero se mantuvieron firmes y él disparó contra el del papel. Lo hirió en el ojo y se llevó el papel. En la posada refirió su aventura a los otros huéspedes. Mientras estaba hablando, entró un señor que tenía un ojo lastimado. Escuchó con interés el cuento de Wang y pidió que le mostraran el papel. Wang ya iba a mostrárselo cuando el posadero notó que el recién venido tenía cola. «¡Es un zorro!», exclamó, y en el acto el señor se convirtió en un zorro y huyó. Los zorros intentaron repetidas veces recuperar el papel, que estaba cubierto de caracteres ininteligibles, pero fracasaron. Wang resolvió volver a su casa. En el camino se encontró con toda su familia, que se dirigía a la capital. Declararon que él les había ordenado ese viaje, y su madre le mostró la carta en que le pedía que vendieran todas las propiedades y se juntaran con él en la capital. Wang exclamó la carta y vio que era una hoja en blanco. Aunque ya no tenía techo que los cobijara, Wang ordenó: «Regresemos». Un día apareció un hermano menor que todos habían tenido por muerto. Preguntó por las desgracias de la familia e igual le refirió toda la historia. Ah, dijo el hermano, cuando Juan llegó a su aventura con los zorros, ahí está la raíz de todo el mal. Juan mostró el documento. Arrancándoselo, su hermano lo guardó con apuro. Al fin he recobrado lo que buscaba, exclamó, y convirtiéndose en zorro, se fue. La advertencia. En las Islas Canarias se levantó una enorme estatua de bronce de un caballero que señalaba con su espada el oeste. En el pedestal estaba escrito: volveos, a mis espaldas no hay nada. Los ojos culpables. Cuentan que un hombre compró a una muchacha por 4.000 denarios. Un día la miró y se echó a llorar. La muchacha le preguntó por qué lloraba. Él respondió: tienes tan bellos ojos que me olvido de adorar a Dios. Cuando quedó sola, la muchacha se rascó los ojos. Al verla en ese estado, el hombre se afligió y le dijo: ¿por qué te has maltratado así? Has disminuido tu valor. Ella respondió: no quiero que haya nada en mí que te aparte de adorar a Dios. A la noche, el hombre oyó en sueños una voz que le decía: la muchacha disminuyó su valor para ti, pero lo aumentó para nosotros y te la hemos tomado. Al despertar, encontró 4.000 denarios bajo la almohada. La muchacha estaba muerta. Historia de Cecilia. He oído a Lucio Flaco, sumo sacerdote de Marte, referir la historia siguiente. Cecilia, hija de Metelo, quería casar a la hija de su hermana y, según la antigua costumbre, fue a una capilla para recibir un presagio. La doncella estaba de pie y Cecilia sentada y pasó un largo rato sin que se oyera una sola palabra. La sobrina se cansó y le dijo a Cecilia: déjame sentarme un momento. Claro que sí, querida, dijo Cecilia. Te dejo mi lugar. Estas palabras eran el presagio, porque Cecilia murió en breve y la sobrina se casó con el viudo. En una de sus guerras, Alí derribó a un hombre y se arrodilló sobre su pecho para decapitarlo. El hombre le escupió en la cara. Alí se incorporó y lo dejó. Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, le respondió: me escupió en la cara y temí matarlo estando yo enojado. Solo quiero matar a mis enemigos estando puro ante Dios. El Redentor Secreto. Es sabido que todos los ogros viven en Ceilán y que todas sus vidas están en un solo limón. Un ciego corta el limón con un cuchillo y mueren todos los ogros.